también por toda la gente que hicimos esta película y la que no está presente. Eso me movió mucho. Wagner Moura, actor brasileño. Esta película con Kleber es diversa porque no hace una película sobre la dictadura, pero una película que pasa durante la dictadura. Más cine, más W. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Stop the cops from engineering. Feel no need for any interfering. You're This life is more than just a read-through. Muy buenas noches y muy buenos días, madrugadores y amantes de la música. Soy Rafael Marín y esto es Primera Hora W. Y a partir de este momento y hasta la una de la mañana vamos a subirle el volumen a este viernes de guitarras. Y ya saben, si tienen una canción que no puede faltar en esta noche de buen rock, escríbanme en X con el numeral Primera Hora W o al WhatsApp 301-436-0952. Estábamos escuchando Can't Stop the Red Hot Chili Peppers y ahora vamos a continuar con algo de The Kill. Bueno, vamos a continuar con 30 Seconds to Mars y su canción The Kill. Break, laugh it all off in your face. What would you do? What if I fell to the floor? Couldn't take this anymore. What would you do? I wanted to fight, beg for the rest of my life. What would you do? Usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Oh, The sins of the past have come. See how they sit down together. Outside my window. Outside my door. And I know the reason. What they've all come here for. Viernes de guitarras en primera hora, doble. Time to change has come and gone. What's your fears become your God? It's your decision. Esto era Your Decision aquí en W Radio a través de una petición hecha en X por Arroa Churiback. Y vamos a continuar con algo de Rammstein. Esta canción es Herzeleid. Fight. Minuten. Euch. Scheine. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Shame. Usted está escuchando Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Night sky's finished west. You're running out of gas. Your sympathy will get you left behind. You're at your best when you feel the worst. You feel washed up like piss gone down the drain. Pressure cooker, break my brain and tell me I'm insane. I'm so fucking happy I could cry. Every joke and laugh is true, but now the joke's on you. I never knew you're such a funny guy. When you run out of gas, up on the back, you might break your spine. Living on command, you're shaking lots of hands. You're kissing up and bleeding all your trust. Taking what you need, fight the hell that beats. You lose your memory and you got your shame. Let your kicker break my brain and tell me I'm insane. I'm so fucking happy I could buy every joke and have you soon, but now the joke's on you. I never knew you're such a funny guy. Oh, that's what's been his loss. When you are that gas, don't pat yourself on the back, you might break your spine. Y esto era Green Day acá en W Radio, y ya saben, pueden continuar escuchando esta buena música a través del numeral Primera Hora W, donde pueden comentar y compartir sus canciones. También ya saben, esta banda estará el próximo 24 de agosto acá en Colombia, en el Vive Claro Distrital de Cultura, y vamos a continuar con algo en español. Esto se llama Frágil al Viento de Kraken. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Llegamos a las 12:50 de la noche, básicamente. Ya faltan unos cuantos segundos. Y vamos a continuar con algo de Papa Roach. Esto se llama Help. I think I need help. I'm drowning in myself. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Collide, rivaling. viernes de guitarras en Primera Hora W. Esto es Meet Your Marner, una petición de arroba Esteban Pedreros, y básicamente llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Así que ya saben, nos volveremos a escuchar este lunes que viene y con buena música. Vamos a arrancar la próxima semana. Los dejo con Pearl Jam, Meet Your Marner. Escuchas Boogie Nights. Let's go. I know you're gonna dig this. W Radio. Chaka chaka chaka chaka chaka con. Chaka con. Chaka con. Chaka chaka chaka chaka con.